Se llama El Baile del Sapito. ¡Échale, compadre! Como chapulines a toda la raza pequeña. A ver, ¿dónde está la raza pequeña? El saludo de láser. No nos hemos olvidado de ustedes. Y vamos a continuar. Por ahí tenemos más reportes para todos los que nos acompañan en esta noche. A ver, compadre René, ¿qué tenemos por ahí? Pues qué bárbaro, fíjate que me he quedado impresionado en esta noche, aquí en este bailazo. Qué bárbaro, no se cansan de bailar con esta melodía de que les acabo de tocar, el baile del sapito, ¿verdad? No. Están tremendos. Vamos a continuar con otro de los super temas. Se llama